Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. 69 faltas de ortografía, además de 2 errores históricos, contienen los pergaminos metálicos, así se dice, con los datos biográficos de los 15 próceres cuyas esculturas fueron inauguradas en la Plaza de los Próceres del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en el mero centro de Tlalnepantla. La obra fue terminada a toda prisa para que la pudiera inaugurar 2 días antes de terminar su mandato el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez, expanista que intenta engancharse ahora al priismo triunfante. Ya me imagino la de prisas que hubo. Imagine usted una conversación telefónica. Tú mándalas como estén, pero es que me vale, tú mándalas como estén y ya. Es que te digo que parte del tú mándalas no entendiste, carajo. No, si no es que no quiera. Bueno, ¿quieres que se te paguen o no? No, claro que sí, pero yo decía, ¿y las facturas ya las mandaste? Eso sí, claro que ya es, desde la semana pasada, porque las necesito, me reafirmo mañana mismo, ¿eh? ¿Las hiciste como quedamos? ¿Cómo? Te hagas güey, como te dije. Ah, sí, porque si no, no pasan, ¿eh? No, sí, las hicimos como me dijiste, pero es que los bustos, ¿le pusieron a Hidalgo las facciones del papá del señor como quedamos? Sí, claro. ¿Y cómo le salió Juárez? Muy parecido a ti. Ok, ¿cómo estén? Pero ya estamos. Fue así que las placas de los bustos de bronce y los 3 retablos, que fueron colocados frente a la iglesia de Corpus Christi, contenían errores que hubieran hecho feliz a García Márquez, quien alguna vez propuso la abolición de la ortografía, pero habrían provocado el suicidio o la renuncia de algún ministro de educación si se hubieran producido en Japón o en algún país europeo. La palabra mexiquense referida al doctor Gustavo Vaz, con C, lo mismo que la palabra ocasión. El texto del retablo central fue escrito sin comas, pero su ausencia fue compensada con un acento en la palabra fe, que obviamente no va. También pusieron acento a las palabras fueron y pasaron, pero en cambio se lo escamotearon a la palabra recibió. Don José María Pino Suárez recibió otra Z de obsequio, Suárez, con 2 Zs. Hicieron hacer al general Ignacio Zaragoza en el presidio de Bahía, que debe quedar en Brasil, y no en el presidio de la Bahía del Espíritu Santo, donde realmente nació. Don Melchor Ocampo firmó el tratado de Ocampo-Baclayne, y no el histórico tratado Baclayne-Ocampo. En fin, 69 faltas ortográficas y 2 históricas. La culminación del drama fue que muy pocos de los viandantes se dieron cuenta de los errores. Errar es humano, dijo alguno. Y por lo que se ve, ni el presidente municipal que inauguró la obra, ni sus acompañantes repararon en el merengue gramatical, pues de lo contrario habrían ordenado velarlo nuevamente mientras se hacían las correcciones que corresponderá ahora hacer a la nueva autoridad municipal. Mientras tanto, así sin sus fichas biográficas, los próceres, según veo en las fotos, se muestran desconcertados. ¿Quién será este prócer? Parecen preguntarse. Ya que no todos se conocieron en vida, habría por lo menos que presentarlos. Me llamo Valentín, con B chica y acento para servir a usted. Mucho gusto. Yo soy Emiliano sin H, pero con Z, si fuera tan amable. Hoy puede ser un gran día y mañana también.